La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...18 de octubre, es día viernes. San Lucas, evangelista. Sabemos, Lucas anduvo con Pablo, anduvo en las misiones, este médico querido, diría Pablo, en sus viajes, ándenle, llevaba médico, Es el evangelista que más ha recalcado la mansedumbre de Jesucristo, la misericordia de Dios nuestro Padre, el amor a los pobres, el amor a los pecadores. Es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Diríamos ahora, es el cronista del impulso de la Iglesia inmediatamente después de Pentecostés. Sí, es el cronista. Su estilo literario entona un verdadero cántico de agradecimiento, lleno de gozo y optimismo. Hoy quiero hacer mención a un acontecimiento local. Comparto esta reflexión desde Zacatecas, de la diócesis de Zacatecas, y hoy nuestro seminario cumple 150 años, formando sacerdotes, 150 años. He tocado vivir los diferentes momentos más difíciles, quizá, después de las leyes de reforma, el siglo XIX, después de la Revolución, a principios del siglo XX, y hoy, en la Revolución posmoderna. Le ha tocado cumplir su misión, no sin dificultades. No hay duda que cuando hay un motor y cuando hay una mística, ese motor es Jesucristo, y esa mística es llevar a Jesucristo a todos, a través del ministerio sacerdotal, en la Iglesia y como Iglesia, no hay problema que no pueda solucionarse. Hoy nos reunimos a darle gracias a Dios por este don para su Iglesia, porque es desde aquí, es la Iglesia particular, la Iglesia local, pero es desde aquí donde se hace la Iglesia universal. Gracias, Señor. Gracias por este gran don del seminario y por tantos rostros, tantas personas que trae consigo este don. Escuchemos, hoy la palabra es fiesta, son lecturas especiales. El único que me acompaña es Lucas, de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas, el evangelista, el autor también de los Hechos de los Apóstoles, la importancia de este gran varón, de este gran hombre de Dios para toda la iglesia. Pienso en este gran personaje, pienso también en nuestro seminario y en nuestros seminarios, pienso en las casas de formación para la vida consagrada, pienso en las casas, escuelas de formación para tantos y tantos agentes de pastoral, laicos de todas las edades. A todos nos une Jesús y nos une la misión a la que el Señor nos envía. Hoy aparece, me llama la atención en el texto evangélico, aparece este verbo designar. Designó. Quiere decir que los enviados no van por su cuenta. No son unos espontáneos, sino que son nombrados con oficialidad. No se mandan solos, van con un oficio, van con una misión. Esto pues nos está dando a entender que la misión no es una empresa propia, no es una sociedad anónima. Esto nos quiere decir que el misionero siempre es un sencillo colaborador del Señor para la iglesia, para la comunidad. Las instrucciones son muy claras. Todas llaman a la confianza en Dios. No lleven nada, nada para el camino. Por otra parte, se constata la necesidad. La cosecha es mucha, pero la falta de obreros también es evidente, ¿no? Además, la peligrosidad. ¿Por qué? Porque los discípulos van como corderos en medio de lobos. Van con sus limitaciones. Van también con los peligros reales que se van a encontrar. Por eso mismo, la invitación que se hace designio para la misión. Lucas así lo hace. Va por todas partes, acompaña a Pablo, acompaña a los demás apóstoles. Lo hace de muchas formas. La más visible que ha llegado para nosotros, pues es ser el cronista de la misión. Hoy también somos nosotros, los enviados designados. Ahora sabemos por qué se da un nombramiento. Un nombramiento se da un oficio, de palabra o por escrito. Es día viernes, felicitémonos, la misión no se termina. Hoy nosotros somos esas personas que el Señor ha llamado, ha consagrado, ha enviado, nos ha designado como colaboradores en su viña. Ojalá que seamos capaces de sembrar, de cultivar. Y no sabemos si nos va a tocar levantar la cosecha. La cosecha es mucha. No sabemos si nos va a tocar levantar la cosecha. Pero sí sabemos que Dios actúa en nosotros. Es día viernes. Haz de este día un gran día.